De la palabra por una nueva república. Radio La Nueva República. El futuro está en nuestras manos. Radio La Nueva República. Rompiendo el cerco informativo. El 9 de julio de 2014 es una fecha histórica para México. Ese día, Morena obtuvo su registro como Partido Político Nacional. Morena, el partido que México necesita, nuestro partido. Morena significa seguridad, empleo, justicia y bienestar para todos. La honradez es nuestra bandera, no permitiremos la corrupción. Vente con nosotros a Morena. Morena es la esperanza de México. Morena, la esperanza de México. Radio La Nueva República. La policía te está extorsionando. Dinero. Pero ellos viven del. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, donde sea el momento del día que nos estás sintonizando. Estás escuchando la frecuencia en internet de Radio La Nueva República, una radio ciudadana, una radio con valor, una radio de hombres y mujeres valientes que tratan de romper el cerco informativo que rompemos diariamente 24 horas del día, 7 días a la semana. Rompemos el cerco informativo impuesto por la teletiranía de Televisa en complicidad con su títere Peña Nieto y toda la parvada de pájaros nalgones que están usurpando un puesto que su única cualidad es ser arrastrados, ser genuflexos, y bueno, pues ahí están mamando del erario público. Sean bienvenidos. Ahí empezamos muy agresivos, ¿verdad? Pero bueno, pues es la verdad. Sean bienvenidos todos a este cóctel Molotov del día de hoy a través de la frecuencia de Radio La Nueva República. Estás en esta radio en resistencia, esta radio que lucha con todo su ánimo y con toda su voluntad en contra de la teletiranía, de la teledictadura impuesta por el PRI y por Televisa, o por Televisa y por el PRI. Bueno, Quiero agradecer la presencia de los que están haciendo acto de presencia en la sala de chat. Por acá anduvo el Inge MBG, Omar, Miguelina Reyes, Berg 2414, La Picasonis, El Economicista, Gloria AMLO, Soquito, Pepe, Chícharo, La Picasonis ya la mencioné, Demian, Mona Lisa, a quien le agradezco el favor de haberme pasado la señal de la radio para poder estar transmitiendo completamente en vivo. Y mando pues, saludos a todos también a la banda de Twitter, por acá a arroba viole0204, también a arroba samuelmdzm, y para arroba antonio2347, para arroba ma Eugenia Arias, es otra María Eugenia, ¿eh? No crean que es la misma, yo al principio me confundí. Arroba paul guión bajo Pellón, para arroba ajuix, también para arroba ajuix, para Ana María Quiroz, a Paul Pellón ya lo saludé, para arroba una lluvia de café, un abrazo muy afectuoso, que también nos está sintonizando, un abrazo muy afectuoso para todos ustedes. Ay, por ahí me equivoqué en un tweet. En lugar de punto puse puto. Ahorita me están diciendo que me equivoqué, puse puto, pero bueno, era punto, a punto de iniciar. Ahorita borramos ese tweet, la verdad se me fue porque ando viejo corriendo del trabajo y que tengo módulos libres y bueno, tengo este ratito libre, vengo a transmitir para todos ustedes y vengo corriendo y tuiteando y bajando audios y programando la música y programando los spots y programando la información, así que ando bien apurado, por eso es que necesito ponernos en movimiento con esta canción con la que iniciamos. Esta fue de Nicky Romero, un DJ muy conocido, y esta canción que se llama Toulouse, de Toulouse. Y bueno, quiero ponerles una canción que traigo desde toda la mañana, la he traído en la mente, la escuché en la mañana en la radio y dije, bueno, porque Molotov, y esto es algo de Lenny Kravitz, de Chambers, es algo nuevo de Lenny Kravitz, de Chamber, aquí en el cóctel Molotov. Strong, with no regret to what you did wrong, should I stay? El futuro está en nuestras manos. Radio, la nueva república. Rompiendo el cerco informativo. Construyendo contigo la nueva república. www.lanuevarepublica.org. Si quieres contribuir con tu material, escríbenos a nuestro correo electrónico que es noprivatizacion@gmail.com. noprivatizacion@gmail.com. Bajo un cielo estrellado, sujeta mi mano, que al país de los dulces te quiero llevar. Radio La Nueva República tiene para ti un mundo diferente. Un programa para niños y también para los que aún lo son de corazón. Aquí encontrarás cuentos y valores, además de canciones, poemas y de los animales, algunas anécdotas. Te esperamos los domingos cada 15 días a las 9 de la mañana. Y si te lo perdiste, escúchalo al día siguiente de 7 a 8 de la noche antes de dormirte. Ven, no te lo pierdas. Radio La Nueva República. La democratización de la palabra. Por una nueva república. Bueno, pues estamos de vuelta en el cóctel Molotov, aquí a través de la frecuencia de, en internet de Radio La Nueva República. Un saludo para Paul Pellón, que ya se puso su nick aquí en la sala de chat. También a Frank le damos la bienvenida a la sala de chat. A Frank creo que lo desperté con esta música movidita. Dice que ponchis a esta hora como que no se le hace. Bueno, una disculpa para Frank, que pues no le está gustando mucho la selección musical, pero la verdad es que ando muy acelerado, bueno, cada cóctel Molotov ando así acelerado porque salgo del trabajo y me vengo para acá rapidísimo para transmitir, y si pongo música tranquilita, pues como que me voy a alentar más. Bueno, ¿qué más tenía? Ah, quería agradecer también a Demian, ¿qué dice? Ah, dice que acaba de postear dos videos en Radio La Nueva República, en la página de www.lanuevarepublica.org, con la opinión del Canal 40 sobre los estudiantes del IPN y una reunión de profesores de la UPIBI del IPN con estudiantes sobre el plan de estudios. Así que, bueno, pues ahí está la recomendación de Demian, que acaba de poner estos videos. Y agrega, esos de Canal 40 son unos hijos de su... ¡Pip! No puedo pronunciar esas graves y soeces adjetivos que está utilizando Demian en la sala de chat, pero le puso... Bueno, se los voy a decir, de su re ping-pong porra. ¡Uy! Bueno, quiero agradecer también a la banda de Twitter que nos está retuiteando para arroba Alex Carpizo, para arroba Soy Finita, para arroba Doctora, para arroba Abel Ruiz de Che, arroba Hernández 23, arroba Yo Soy El Santino, arroba Oscar Oz, para arroba Beto-34 y arroba Azul77-19. Para todos ellos un abrazo afectuoso y obviamente también un saludo para todos aquellos operadores del servicio público de transporte público allá en Jalapa, para los de la línea SUX, para José Antonio Barradas Campos, alias El Huesos, para Eric Iván Castillo Hernández, alias El Ñoño Bus, que anda en el carro 765 de la ruta Pípila Buenavista, para El Mátalo, que anda en el número 632 de la ruta Ávila Camacho Praderas, y también para El Teclitas, que anda en el autobús 843 de la ruta Plaza de Armas, para El Bunga, que anda en el autobús 771 ruta el Haya, para el 30 Vueltas que anda en el autobús 465, para el Chuchín y su papá Don Chucho que anda de relevo en el Fobiste, también para Otilio Ortiz, Vandala de la Ruta Fobiste con el número de unidad 549, para César Mendizábal, relevo de la Ruta Ávila Camacho, para Don Julián de la Ruta Higueras y Maver en el autobús 502 y para el Hulk de la Ruta Maver también en el autobús 820. Todos ellos nos están sintonizando, les graba el Ing MBG, les graba los programas de Radio La Nueva República y el Cóctel Molotov es uno de ellos y se los pasa en discos para que ellos lo vayan retransmitiendo a sus pasajeros. Igualmente a todos estos pasajeros que van en estos autobuses, les mandamos un abrazo muy afectuoso para todos ellos. También para saludos para arroba Ariameu, para nuestra amiga María Eugenia Arias, un abrazo muy afectuoso para su mamá, para su tía también que nos están sintonizando, que nos escuchan todos los miércoles y los viernes en este cóctel Molotov a las 11 de la mañana, de 11 a 12. Bueno, pues ahí están los saludos. Oigan, ayer fue un día en el que pues se rememoró el 46º aniversario de la matanza de Tlatelolco, de la matanza de hombres y mujeres, de estudiantes, de amas de casa, de jóvenes, de obreros, de campesinos, por el gobierno priista de Gustavo Díaz Ordaz. Y así, con un saldo blanco, la verdad, es que gracias a que no hubo tanta presencia policíaca, así sin policías, y con un homenaje muy sentido a Raúl Álvarez Garín, que falleció el pasado 27 de septiembre, pues el Comité del 68 organizó el 46º aniversario luctuoso de la masacre estudiantil del 2 de octubre, que todavía no se olvida. Y bueno, eso entre paréntesis, porque la verdad es que ayer a mis alumnos, a todos, con todos mis grupos, empecé preguntando que se celebraba el día de ayer, y de todos mis grupos, solamente en un grupo supieron. O sea que 2 de octubre sí se olvida, tenemos que hacer la tarea. Obviamente, los que no sabían, los grupos que no dieron que se celebraba el 2 de octubre, que se conmemoraba el 2 de octubre, bueno, pues ahí me tuve que aventar una disertación, un relato de lo que sucedió así a grandes rasgos, dejarlos interesados para que ellos investigaran qué es lo que se conmemoraba el 2 de octubre. Como parte también del homenaje al líder estudiantil Félix Hernández Gamundi, quien ahora dirige el comité, pidió un minuto de silencio que los presentes respetaron con el puño en alto. Después reivindicó la lucha estudiantil de los politécnicos, la demanda de justicia por la matanza de Ayotzinapa, Guerrero, y la defensa del agua y de la tierra de los de Atenco en el Estado de México. Celebró que la de hoy haya sido una manifestación sin presencia policíaca. En días pasados, la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal anunció que 3.000 elementos custodiarían la marcha y que se instalarían vallas metálicas frente a inmuebles como el Palacio de Bellas Artes. El secretario de Gobierno capitalino, Héctor Serrano, afirmó que hubo un acuerdo con los organizadores para que llegaran al Zócalo sin problemas. Por primera vez, dijo, hemos marchado sin la presencia de la policía y es una gran marcha, enérgica y ordenada. Enérgica, sí, cierto, la verdad es que estuvo muy interesante ayer, gracias a nuestro buen amigo Pepe, a quien le mando un abrazo fraterno, muy cariñoso, a nuestro amigo Pepe Garduño, enérgica, porque él nos estuvo transmitiendo la marcha ayer en la tarde, estuvo transmitiendo aquí en Radio La Nueva República la marcha en vivo y en directo, el avance de pues esta marcha en conmemoración del 2 de octubre. Fue una marcha enérgica, muy ordenada. Y la verdad es que reconoció la lucha de estudiantes del IPN por la educación pública a nivel superior, se solidarizó con el movimiento, así como con la presencia de universitarios de escuelas públicas y privadas. Atención, también estuvieron muchos alumnos de escuelas privadas, también de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, la Universidad Autónoma Metropolitana y de la máxima casa de estudios, la UNAM. Dijo el Félix Hernández Gamundi, que dirige el comité del 68, dijo que venimos a conmemorar 46 años del movimiento del 68, a recordar a los camaradas asesinados. Venimos con la tristeza que nos embarga por la partida hace 6 días de Raúl Álvarez Garín. El legado que nos dejó es su ejemplo de lucha. Venimos a plasmar el compromiso de la generación del 68 de nunca dejar estar codo a codo y que las represiones no queden en el olvido y en la impunidad, afirmó Hernández Gamundi. Bueno, pues ahí está. Ahorita continuamos con esta información muy importante del día de ayer. Los voy a dejar con otro, hablando de enérgicas, los voy a dejar con una canción muy enérgica. La verdad es que es muy energética, también para que no se me duerman. Y esto es algo de Doc's House, que se llama precisamente así, Energy. Sé que les va a gustar, pónganse a bailar, creo que les va a gustar a todos menos a Frank. Bueno, aquí está algo de Doc's House, Energy. Yeah. democratización de la palabra por una nueva república. Radio La Nueva República. De la palabra por una nueva república. Bueno, pues ya estamos de vuelta en el cóctel Molotov después de este azotón que dimos y luego de que terminara de arrancar el Winamp, porque la verdad es que anda pero súper lento el Winamp. Bueno, estábamos hablando del evento de ayer, de la conmemoración del 2 de octubre, en donde Hernández Gamundi, el líder actual del movimiento, del comité del 68, que fue el encargado de organizar el 46º aniversario luctuoso de la masacre estudiantil del 2 de octubre, que todavía no se olvida, bueno, pues destacó que no olvidan al expresidente Luis Echeverría Álvarez, en ese entonces secretario de Gobernación. No olvidan a este represor expresidente, quien estuvo en arraigo domiciliario por genocidio, pero fue liberado, aunque tiene en su historial 54 averiguaciones previas, de las cuales está implicado en 52, tanto por la masacre del 2 de octubre como el halconazo del 10 de junio del 71. Y finalizó su discurso comprometiéndose junto con el comité a romper con la impunidad. Los líderes del comité del 68 y sobrevivientes a la masacre se reunieron en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco desde temprana hora. Los contingentes se formaron de la siguiente manera: primero el comité del 68, luego los líderes yaquis, seguidos por los politécnicos, los universitarios, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de Educación, la CENTE, y al final el Sindicato Mexicano de Electricistas, el ESME. Unos jóvenes llevaron enormes pancartas para pedir la libertad de los presos políticos Abraham Cortés, Alejandro Bautista y Mario González, detenidos durante la protesta del 2 de octubre del 2013. Como antaño, los líderes del comité del 68 marcaron codo a codo, mientras una adolescente alentada por su mamá les mostró de frente una pancarta con la leyenda «Ustedes son mi orgullo». Los manifestantes corearon «Peña Echeverría, la misma porquería». Sobre el eje central Lázaro Cárdenas, a la altura de Garibaldi, cargaron una manta con un mensaje: «Y marcharemos cuando se nos dé la gana». Alrededor de las 5:30 arribó el contingente a un pequeño templete prestado por el ESME, ubicado frente a Palacio Nacional en el Zócalo capitalino. Arriba ya los esperaba el líder de los electricistas, Martín Esparza, quien habló hasta el final del evento. Como primer acto, dedicaron a Raúl Álvarez Garín el vals oaxaqueño «Dios nunca muere», del compositor Macedonio Alcalá, pero con música de banda. Luego colocaron una de las mantas homenaje con la letra de la canción «Al vent» de Raymond, que dice la cara al viento, el corazón al viento, las manos al viento, los ojos al viento del manto. Los representantes de los contingentes hablaron. La del Poli leyó su pliego petitorio, los yaquis demandaron la libertad de sus líderes Mario Luna, Fernando Jiménez y Tomás Rojo. Los del ESME llegaron al final al Zócalo y los recibieron con aplausos. Los de Atenco, machete en la mano derecha y una mazorca de maíz en la mano izquierda, rechazaron el proyecto del nuevo aeropuerto presentado recientemente por el gobierno federal, gritando «Tierra sí, aviones no». René Núñez, de la sección 22 de la Coordinadora de Oaxaca, se refirió a la lucha social después del mensaje desde la cárcel enviado por Nestora Salgado, líder indígena de la zona de la montaña de Guerrero, que está presa desde hace más de un año, acusada de delitos que no cometió, como el secuestro. Martín Esparza, líder del ESME, celebró que este 2 de octubre se haya conmemorado con una movilización reivindicando la lucha de los politécnicos, que dijo apoyarán en todo momento. A la marcha conmemorativa del 2 de octubre se sumaron los simpatizantes de René Bejarano, agrupados en el contingente de Movimiento Nacional por la Esperanza, el MNE, y el de Izquierda Democrática Nacional, IDN, quienes gritaban consignas en memoria de los caídos en 1968. El río de gente partió del Ángel de la Independencia, pasada de las 3 de la tarde, iban en la vanguardia de la manifestación, y detrás de ellos le seguían las banderas rojas del Frente Popular Francisco Villa, escoltados por la retaguardia de más perredistas, quienes marchaban con gorras y banderas amarillas. Eran más de 500 personas quienes desde su arribo a la columna de la Independencia no ocasionaron más desmanes que el cierre del Paseo de la Reforma, donde los comercios estaban vacíos o cerrados. Solo algunos empleados que tomaban fotos y videos. Ya sobre la Avenida Juárez se detuvieron por unos momentos para lanzar consignas como México sin PRI, México sin PRI, 2 de octubre no se olvida, de norte a sur, de este a oeste, ganaremos esta lucha, cueste lo que cueste. Y el que no brinque es peña, el que no brinque es peña. Solo atraían las miradas de quienes transitaban por las grandes avenidas de la ciudad. No hubo más a su paso las vallas metálicas que se colocaron a lo largo de los comercios, restaurantes, bancos y hoteles de la Avenida Juárez. Ni siquiera fueron requeridas por actos violentos. Tampoco hubo la necesidad de que contingentes de granaderos resguardaran la manifestación. Eso sí, cuando los militantes perredistas llegaron a Eje Central a la altura de Palacio de Bellas Artes, evitaron encontrarse con los miles de estudiantes quienes partieron de la Plaza de Tres Culturas, de las Tres Culturas en Tlatelolco, lugar donde fue ejecutada la matanza hace ya 46 años. La mancha amarilla y roja de gente decidió doblar en sentido contrario en el también llamado Eje Lázaro Cárdenas para introducirse al Zócalo por la calle Venustiano Carranza, que estaba vacía, pero al escuchar los estruendos de las consignas, los comerciantes se apresuraron a cerrar las cortinas y ventanas, a poner seguros en las puertas, a esconderse como si el contingente fuera hueste de la Revolución Mexicana. Fue más el miedo que el tiempo en que pasaron por esa calle. Por fin, la marcha desembocó en la Plaza Mayor del país, en el Zócalo, donde pasaron lista a los manifestantes, doblaron sus mantas y se empezaron a dispersar. Ya no importó tanto el discurso de quienes se subieron al templete instalado frente al Palacio Nacional, solo los más valientes se quedaron a escucharlos. Desde el templete se observó que los militantes de la corriente liderada por Bejarano no eran tantos en comparación con los estudiantes presentes, quienes no paraban en el grito de 2 de octubre no se olvida. Por la noche el gobierno del DF informó que en la marcha participaron unas 25.000 personas según sus pobres cálculos. En un comunicado aseguró que esta se desarrolló con incidentes menores como pintas en algunas calles y cristales rotos en algunas sucursales bancarias ubicadas en la calle de Flores Magón, esquina con Sabino, y 5 de Mayo, esquina con Palma. Estos daños fueron originados por un grupo que se asume como anarquista, que fueron los menos. El gobierno del Distrito Federal agregó que para garantizar la seguridad de los manifestantes se implementó un operativo con personal de la Secretaría de Gobierno, Seguridad Pública y Protección Civil. La Comisión de Derechos Humanos del DF confirmó que desplegó un operativo de acompañamiento y observación con 65 visitadores y 4 unidades de Ombudsmóvil. Al final de la jornada no se reportó ninguna queja recibida. Pues ahí está lo que, a grandes rasgos, lo que sucedió pues con esta conmemoración del 46º aniversario de la matanza, de la masacre de estudiantes y de hombres y de mujeres y de niños y de adultos del 2 de octubre de 1968. Bueno, pues ahí está. Te voy a dejar con esta cancioncita que se llama algo de Congos, Come With Me Now, aquí en el Cóctel Molotov. Come with me now. Come with me now. Walk away. Con sabor. La democratización de la palabra. Una nueva república. Acumbia. ¿Quieres formar parte de Radio La Nueva República? Puedes hacerlo. Solo debes mandar tus noticias, comentarios, notas, fotos, audios, cualquier cosa que crees que deba ser publicada a noprivatizacion@gmail.com. noprivatizacion@gmail.com. Radio La Nueva República, por la democratización de la palabra, por una nueva república. El futuro está en nuestras manos. Radio, la nueva república. Rompiendo el cerco informativo. El 9 de julio de 2014 es una fecha histórica para México. Ese día, Morena obtuvo su registro como Partido Político Nacional. Morena, el partido que México necesita, nuestro partido. Morena significa seguridad, empleo, justicia y bienestar para todos. La honradez es nuestra bandera, no permitiremos la corrupción. Vente con nosotros a Morena. Morena es la esperanza de México. Morena, la esperanza de México. Construyendo contigo la nueva república. www.lanuevarepublica.org. www.lanuevarepublica.org. La democratización de la palabra por una nueva república. Radio La Nueva República. Escucha. Morena dejando huella. Con Sajima y César Soto. Todos los viernes. De 9 a 10:30 de la noche. Solo por Radio La Nueva República. Bueno, pues ya estamos de vuelta en el cóctel Molotov y bueno, ya en la última intervención. Y solo para comentarles una nota de uno de los mejores abogados laborales de México, un académico ya jubilado, Néstor de Buen, que menciona que la situación en el país para los trabajadores en cuestión laboral, la situación está de la fregada, muy mal. Así lo dijo Néstor de Buen Lozano, académico jubilado, uno de los mejores abogados laborales en nuestro país, jubilado unilateralmente por la Universidad Nacional Autónoma de México, respondió tajante sobre la situación actual del país y la que viven en particular los trabajadores. ¿Cómo veo al país?, se preguntó él mismo. De la fregada, muy mal. Así lo dijo en su oficina del despacho de abogados que dirige y que hace unos días cumplió 6 décadas de actividad. Néstor de Buen, nacido en 1925 en Sevilla, España, llegó a México con los exiliados después de la caída de la Segunda Guerra, de la Segunda República. Allá en España eran los años en que gobernaba el país Lázaro Cárdenas, tiempo que ahora lo considera marcó de algún modo un antes y un después en la historia de su vida. Así, uno de los mejores abogados de nuestro país define la situación actual del país y de los trabajadores en México. De la fregada a muy mal. Imagínense cómo está, ¿verdad? Si lo dice uno de los mejores abogados laboristas aquí en nuestro país, es de ponernos a pensar. Bueno, en la sala de chat están muy activos en la en los comentarios. Están comentando que los anarcos, casi no hubieron anarcos, esos grupos de anarquistas, casi no hubieron granadores, salió hasta el final. Dice Chicuase Ocelot, esos granalocos estaban en la calle de Corregidora. Y dice Demian que ahora los pozoles siempre andan mezclados con los contingentes. La Picazones dice que en Lázaro Cárdenas y 5 de mayo se dejaron venir los anarcos y eran muchos y se decía que ahí los iban a agarrar los granaderos, pero de ahí en fuera todo estuvo tranquilo. Así que también estaban comentando acerca de estos comerciantes que rápidamente cerraron sus comercios para evitar el paso del contingente, para protegerse. Dice Demian que esos se han de informar con Oscar Beteta, Oscar Mario Beteta y Rubén Cortés, se han de informar con ellos, por eso es que se pusieron en ese plan. Bueno, pues esos son los... También nos dice la Picasoni que también desfilaron también 100 bomberos que Mancerda corrió. Y también el contingente de Ayotzinapa también estuvo presente ayer en la marcha. Bueno, pues esos son comentarios que se están dando ahorita aquí en la sala de chat. Ahí están, se los dejo, estas cápsulas de datos de gente que estuvo ahí presente en la marcha de este 46º aniversario de la masacre de estudiantes ayer, 2 de octubre. No se olvida. Bueno, les agradezco el favor de su atención. Recuerden que Cóctel Molotov son los miércoles y los viernes de 11 a 12, terminando el alternativo con Don Jorge Saldaña. Y los voy a dejar con otra cancioncita para que ya nos vayamos brincando como locos. Y esto es algo de Skrillex, Reese's. Espero que les guste. Nos escuchamos. Que pasen un excelente fin de semana. Se quedan con la programación de Radio La Nueva República. Manos. Radio, la nueva república, rompiendo el cerco informativo.